creando los tips más escuchados y envidiados. No como aquellos DJs que no les da el maní que tienen en el coco. Tranquilo, colega, que no es contigo. Diciendo que todos los tips que tienes son exclusivos. Das pena, chamo. La creatividad, la diferencia, la imaginación son de... Y la voz la pongo yo. Y no vuelvas a decir que son exclusivos. Y repito, tranquilo, colega, que no es contigo. Esto no es sacar trapitos. Aquí se dice la verdad.